quiero cantarle a la luna, aunque su brillar me complace. Yo quiero cantarle a mi madre, como ella ninguno calma mis pesares. Es muy cariñosa y constante, y llena de un afán eterno. Y con el amor más tierno velas, buena madre, por mí a cada instante. Podré pagar, madre, tanta abnegación. En premio, madre querida, que Dios te bendiga, siempre pido yo. Hasta ahora que estoy grande.